Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 22 de agosto de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez, comenzamos con las informaciones. Titulares. Sector de la cultura realiza toma cultural contra la intolerancia y el olvido. Casa José Martí inaugurará muestra pictórica en homenaje a Benín Moré. Rusia y Venezuela fortalecen lazos de cooperación. Gran Misión Vivienda Venezuela ha edificado un total de 2.759.030 viviendas. Bolivia emprende operativos para sofocar incendios de bosques de la Amazonía. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:19, a 39 años del naufragio de la embarcación que causó la muerte de la mayoría de los integrantes del Grupo Madera en el río Orinoco, este miércoles 21 de agosto en la plaza de Parque Carabobo frente al Ministerio Público, se realizó una toma cultural contra la intolerancia y el olvido con el objetivo de entregar una solicitud de apertura de investigación a este caso al órgano de justicia. En este sentido, el viceministro del Poder Popular para la Cultura, Ignacio Barreto, señaló que este hecho contra el Grupo Madera da indicios de ser un acto premeditado. De la medida que ha pasado el tiempo, se han encontrado evidencias de que fue negligencia por parte de los que estaban en la embarcación y fue un desperfecto no ubicado en el momento de la embarcación, sino que pareciera que todo fue un acto premeditado, de manera que se trata de un crimen. Asimismo, cultoras y cultores manifestaron su rechazo hacia los ataques xenófobos que han sufrido varios artistas venezolanos en Colombia, siendo notorio el caso del cantante Fernando Colina, quien falleció en el hermano país donde le fue negada la asistencia médica. Fernando David Daniel, integrante del Congreso de los Pueblos por el Sector Ecuménico. Hoy nos encontramos acá con nuestros hermanos del sector cultura, rechazando todo tipo de aporofobia. La aporofobia, un fenómeno que se caracteriza por rechazo a la pobreza. Todo lo que significa la promoción de nuestros valores culturales, más ancestrales y arraigados en el imaginario social de nuestros pueblos, son rechazados por los espacios hegemónicos de poder. Dígase esto de los espacios promovidos por el capitalismo y el neoliberalismo. Y hoy estamos aquí para rechazar cómo el gobierno colombiano vulgarmente ruletea a nuestro hermano en Colombia, que muere a consecuencia de no prestarle la debida atención médica. Cuando en contraposición aquí en Venezuela, nuestros hermanos colombianos son recibidos con los brazos abiertos por ser desplazados a consecuencia de la marginación social que se sufre en ese país. Que lo sepa el mundo, aquí en Venezuela se construye una esperanza solidaria. Aquí no hay una amenaza, como lo trata de decir el gobierno norteamericano para bloquearnos, que de hecho nos tienen bloqueados, pero seguimos en resistencia, decididos y autodeterminados a avanzar por la liberación de Venezuela, por la definitiva independencia y la independencia latinoamericana. Eso reafirma el hecho de que los religiosos y religiosas del Congreso de los Pueblos en el sector ecuménico estemos hoy acá en hermandad con nuestros hermanos de la cultura popular. Referencia a ellos, ¿cuándo será que el mayor reto del sector cultural van a hacer frente a esta manifestación de los gobiernos en un contexto de bloqueo y asedio en contra del país? El mayor reto que tenemos nosotros como sector cultura y como población en general es la solidaridad. No podemos seguir de brazos cruzados ante la situación que vivimos. Algunos podemos un poquito más, debemos ir en función de lo que tenemos un poquito más y compartirlo con nuestros hermanos para que nadie se vea en la necesidad de caer en la guerra que hacen los medios de comunicación cuando promueven la salida de nuestros compatriotas hacia otros países donde no hay capacidad para atenderlos. Aquí tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas y esa capacidad empieza por ponernos a producir. Solo produciendo venceremos este bloqueo criminal. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. Con una exposición pictórica de más de 9 piezas, se rendirá este sábado 24 de agosto a las 11 de la mañana un homenaje a Benny Moré, al cumplirse el centenario de su nacimiento en la Casa de Nuestra América José Martí, ubicada entre las esquinas de Veroes y Jesuitas en la parroquia Altagracia de Caracas. La exposición, que cuenta con la curaduría de Freddy Quintero, se presentará como un tributo a la personalidad, a la interpretación musical y a la participación de Moré en la cultura popular de Cuba, Latinoamérica y el Caribe. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:25, este viernes 23 de agosto en el Museo de Arte Valencia, a partir de las 10 de la mañana, el escritor y psiquiatra Pedro Téllez, autor de varios ensayos y novelas, estará para disertar sobre el tema La Guerra Psicológica. La actividad es organizada por la Misión Cultura y apoyada por el Gabinete Carabobo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y tiene como propósito intercambiar impresiones sobre el comportamiento actual de la población, tanto en el país como en otras naciones. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Somos cultura. La Biblioteca Nacional comenzó esta semana el Plan Aventuras en Vacaciones para la promoción de la lectura, la difusión de los deberes y derechos de los niños, así como la promoción de los juguetes tradicionales. Las actividades se desarrollan los días lunes, miércoles y viernes entre las 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la Sala de Lectura Infantil Mamá Rosa, ubicada en los espacios de la Biblioteca Nacional Foro Libertador, Caracas. Este plan vacacional de la Biblioteca Nacional durará hasta el próximo 30 de agosto. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro celebró el aniversario número 60 del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES. Lleno de orgullo y alegría, me uno al aniversario del INCES. Son 60 años demostrando que sí es posible crear espacios pedagógicos para la producción nacional en el marco de la construcción del nuevo modelo económico. Formar para producir. Ese es el camino, muchachos, destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nacionales. Este miércoles, el ministro para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, destacó la ratificación de compromisos de cooperación y fortalecimiento de la agenda bilateral entre Venezuela y Rusia a propósito de la reunión en Moscú entre la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. A continuación, escuchemos un reporte de Russia Today. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega a Rusia, donde tras reunirse con una serie de altos cargos, firma varios convenios desde la esfera económica, comercial, la científica, tecnológica, también La Cultural. Se estrechan las relaciones entre Venezuela y Rusia, ha resaltado el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Siempre hemos estado y estaremos comprometidos con los principios del derecho internacional. Siempre seremos solidarios con ustedes para defender el derecho de cada pueblo a elegir su propio camino de desarrollo, así como en su oposición categórica a cualquier método ilegítimo y unilateral de chantaje y presión. Por su parte, desde Venezuela han atribuido este acercamiento entre ambos países a una serie de factores, pero el principal han sido, dicen desde la vicepresidencia venezolana, las propias sanciones estadounidenses. Las sanciones ilícitas se han convertido en el espacio extraordinario para que crezca nuestra cooperación. Recientemente recibimos en Venezuela al vicecanciller representando a su gobierno en la reunión de cancilleres del Movimiento de Países No Alineados, donde más de 120 países respaldaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al pueblo venezolano y defendieron los principios de no intervención. Y allí estuvo presente la voz de Rusia también. Así que estamos más fuertes y más unidos. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado un acercamiento de materia de diálogo con una mesa de negociaciones con Estados Unidos. De esta forma, buscan minimizar la presión política proveniente desde Washington. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha edificado un total de 2.759.030 viviendas en todo el país, informó el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarruel. El día de hoy estaremos efectuando el estudio de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Guárico y recorriendo urbanismos que van a ser inaugurados próximamente y que se encuentran en plena dinámica y vigorosa ejecución. Quiero anunciar al país la culminación de la vivienda 2.759.030, rumbo al cumplimiento de la meta de los 3 millones o más. No tenemos duda, hay un pueblo vigoroso, hay instituciones públicas y hay empresas privadas construyendo viviendas en todo el país a pesar del bloqueo, a pesar de las medidas. Y todos dicen, al unísono, no más Trump. Países del Alba. El gobierno boliviano de Evo Morales emprende megaoperativos para sofocar incendios en bosques de la Amazonía. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. El gobierno boliviano conformó un gabinete de emergencia ambiental que opera desde Roboré, frontera con Brasil. El anuncio del megaoperativo para enfrentar los incendios lo hizo el presidente Evo Morales. Empieza con la operación de un superavión cisterna. He instruido al ministro de Economía contratar un avión Boeing 747 supertanque. Ya están tramitando para contratar y que nos ayude a apagar los distintos focos de incendio en el oriente boliviano. El avión Boeing supertanker empezará a trabajar esta semana. Se aprovisionará de agua para sus 150.000 litros de capacidad, tanto en Bolivia como en Corumbá, Brasil, para lo que se realizaron las gestiones respectivas. También se ha instruido que el ministro de Defensa contrate a 5 aviones cisterna. Aquí hay empresas privadas que tienen sus aviones para fumigar. Vamos a contratar para que estén las siguientes semanas al servicio de la atención de los fuegos. 5 y si se requiere 10 aviones. Por tierra operan más de 1.000 efectivos militares y 500 policías y bomberos, además de decenas de voluntarios, y se han habilitado 30 camiones cisternas para abastecer de agua a la población. Además, fueron desplazados 25 médicos para atender problemas de infecciones oculares y respiratorias por la densa humareda. En realidad, en la Chiquitanía hay 1.600 hectáreas de cultivo. El resto de las hectáreas, más de 70.000 hectáreas, son pastos, porque la producción principal en la Chiquitanía es la ganadería. Entonces, son los pastos que se están quemando también. Entonces, se ha dispuesto la compra de 15.000 rollos de forraje para ganado. Cada rollo consta de 250 kilos. El operativo incluye la distribución de 61.000 kits de veterinaria y el desplazamiento de casi dos centenares de veterinarios y agrónomos, además de la instalación de varios centros de refugio para animales silvestres. Hasta ahora, el fuego devastó 500.000 de hectáreas, con alto costo ecológico, pero sin pérdida de vidas humanas. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 33 minutos a esta hora le damos la bienvenida al productor, compositor y cantante de rap Truco, el dueño de la musa, y los raperos Islubit y Tueurfou, campeones de la primera promoción de la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas, quienes conversarán con nosotros acerca de este torneo juvenil que descubrió talentos en diversas unidades educativas de la ciudad. Bienvenidos a su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola. Buenas, gracias por la bienvenida. Gracias por la invitación, gracias por, bueno, por prestar atención a lo que estamos haciendo por ahí con esto que es el freestyle como un deporte que se está viendo bastante por ahí. Entonces, bueno, estamos dándole auge. Bueno, toca la casa porque dijo mi acá bien, ¿no? Sí, vale, tenemos que agradecerte y felicitarte porque dijiste bien el acá de Tueurfou. Claro. Hay que aclarárselo siempre a la gente, Tueurfou. Muy bien. Bienvenido, Truco. Coméntale a nuestros oyentes qué es la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas y cómo se origina este proyecto. La Liga Liceísta de Freestyle de Caracas no es más que una necesidad de darle más opciones dentro del el área educativa a los muchachos, sin entorpecer los trabajos del pensum educativo normal, ya que no es un secreto para nadie que la música urbana, el rap y todo lo que deriva de él, tiene más alcance que cualquier otra disciplina musical o cualquier otro género musical en la juventud. Entonces, si vamos a decirle algo, tenemos que saber cómo, con qué mecanismo, con qué lenguaje. Entonces, qué mejor forma que con la manera en que ellos disfrutan, con la manera en que se vacilan la música, que con el rap, pues. Entonces, así mismo nos metimos dentro de los liceos y dimos un giro por Caracas en el que conseguimos a 16 participantes. En la final, bueno, un par de ellos no pudieron asistir y tuvieron que ser un poco menos, pero igual, bueno, además de haber tenido una experiencia súper enriquecedora conociendo el talento que tiene la juventud dentro de los liceos caraqueños, pues nos metimos desde un liceo aquí en el centro de Caracas hasta Caricuao arriba. Entonces tuvimos la oportunidad de visitar la carretera vieja Caracas-La Guaira en uno de los liceos. Entonces supimos que Caracas ahí tiene bastante material y, bueno, talento que, bueno, sabemos que nunca falta. Excelente. Y a propósito de ello, ¿cuál fue la duración de este torneo y aproximadamente cuántos liceos visitaron con la liga? Fueron, creo que 18 liceos, de los que 16 nos dieron un representante. Duramos más o menos 3 meses. Nos dimos 3 meses en ese... 3 meses porque nos dimos tiempo entre liceo y liceo, además de ocupaciones nuestras, también para que el mensaje se corriera, para que los chamos estuvieran activos. Porque tal vez cuando llegábamos a los primeros liceos fue lo más complicado, porque no tenían idea de que podían rapear en el liceo frente a las profes. Nunca se imaginaban que podían hacer eso. Y lo pusimos en el Instagram, empezamos a montar los videos de los primeros liceos. Cuando los logramos convencer, pues, en esas primeras oportunidades, ellos mismos no se creían que los profesores eran sus primeros fanáticos. Ahora tú, bueno, te podrá decir ya en su momento Tueurfou, que en el momento que él salió de la liga, del certamen de la liga de ese día, su liceo, ya hasta los mismos profesores lo vieron distinto. Entonces, nada, no hay nada más sabroso que saber que los chamos están siendo lo que realmente les gusta, hasta en el liceo, que normalmente uno hace eso por obligación. Entonces, nada, es una herramienta fina. Excelente. Son informaciones y anécdotas que nos ofrece el cantante de rap Truco, el dueño de la musa, quien nos acompaña hoy junto a los raperos Islubit y Tueurfou, campeones de la primera promoción de la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas. Bienvenido nuevamente, Tueurfou. Gracias. Cuéntanos. Eres la campeona. Claro, lo dijo bien. Cuéntanos qué liceo representas y desde cuándo te dedicas al freestyle. Yo represento al Liceo José Manuel Núñez Ponte. Y que me dedique al freestyle así como tal, no lo tengo una fecha fija, pues. Porque yo siempre he dicho que lo mío no es el freestyle, sino hacer música, o sea, hacer canciones. Pero ya que Truco y Pande fueron al liceo, se acercaron con el proyecto de la liga y tal, y yo me inscribí y logré quedar a representar a mi liceo, y luego de eso llegó la final y logré quedar como campeón también. Me tocó sacar el pecho con el freestyle, y ahora tengo un cupo a la batalla del convite, que es este 31 de agosto, donde estaré participando también. Ok, y coméntanos, ¿por qué tu nombre? Mi nombre, Tweurfou. Bueno, ese nombre yo lo saqué, yo tenía un tema escrito, no lo he grabado todavía. Entonces yo decía, para poder sacar este tema, tengo que tener un AK que me represente. Y no puedo llamarme Javier, como yo me llamo, porque mi nombre es Javier. Entonces quería un AK única, algo que sonara, o sea, como de afuera, pero que se entendiera, pues, lo que el concepto que quería reflejar. Entonces yo me puse en traductor, saben que todo, entonces me puse a buscar inglés, el profesor Google, y busqué muchos nombres, pero todos los tenían en YouTube y no me gustaba ninguno, porque yo no quería tener un nombre que estuviera en YouTube, yo quería tener un nombre, un AK que no estuviera en YouTube y que me representara. Y entonces, por error, se me puso en francés el traductor, y yo había puesto asesino loco. No existen los errores, no existen los errores. Y me salió Tweurfou, y yo, esto me gusta. Asesino loco, ¿por qué? Porque asesino loco. Asesino no es que asesine gente, que sea un desquiciado, no, sino que yo pretendo aniquilar y asesinar cada pista que a mí me pasen o cada tema que yo haga, siendo un hit. A través de las rimas. Exactamente. Muy bien. Estamos conversando con el cantante de rap Truco, el dueño de la musa, y los raperos Islubid y Tweurfou, campeones de la primera promoción de la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas. Truco, ahorita nos comentabas ese primer acercamiento cuando inició la liga en los liceos. ¿Cómo fue la receptividad de los profesores y de las autoridades de las unidades educativas cuando presentaron el proyecto? Gracias a Dios que el primer contacto que hacemos con los liceos ya había sido ejecutado previamente por el Festival Portavoz, el cual va de la mano con la alcaldía de Caracas. Entonces nosotros también en colaboración al festival, ellos nos pidieron que, si como comunidad rapera de la capital, nosotros como Caracas Rapea, teníamos la oportunidad de enriquecer un poquito esas actividades que ellos iban haciendo por los liceos, porque está bien que hagamos un festival o alguna búsqueda por los liceos, pero que eso no se quede ahí. O sea, nosotros pasamos, nos dijeron los de Portavoz, pueden venir ustedes detrás de nosotros, y claro, fue un placer. Entonces teníamos una lista de liceos que ya habían sido visitados previamente por Portavoz, teníamos el aval de Portavoz, que bueno, había hecho muy buen trabajo, gracias a Dios. Y bueno, cuando los profesores se dieron cuenta más o menos de cómo era la cosa, porque al principio pensaban que era un casting, ¿un casting para qué? O otros pensaban que era una competencia, o un o sea, una batalla, o sea, ya profesores, sí, wait, sí. La cuestión es que nosotros queremos que los chamos hagan lo que les gusta hacer por ahí, pero aquí, con las normas de aquí, del liceo. Entonces, que tienen que tener la disciplina del liceo, tienen que no decir groserías como en el liceo. Uh-huh. El freestyle está viciado por eso, por la calle. Entonces, como somos de la calle, somos unos vulgares. Entonces, como somos raperos, somos una boca sucia. Entonces, si lo hacemos dentro de los liceos, podemos mostrar todo lo contrario. Que el rap es rap y ya, el que lo usa como lo usa es por lo que quiere. Entonces, dentro de un liceo podemos conseguir a un chamaco que en su vida ha dicho una mala palabra, rapeando increíble. ¿Qué pasó? Habían unos que, bueno, caían eliminados. Sí. Habían de los que les dimos su par de oportunidades, claro, por cosas inocentes. Pero lo que los profesores y la comunidad educativa vio cuando les mostramos lo que era realmente el freestyle en su esencia, les pareció hasta una herramienta pedagógica, que es como, por lo menos yo he visto siempre el rap. Excelente. Y bueno, Tweurfou, ¿cómo te sientes de haber participado en esta liga? ¿Y qué anécdota importante puedes contar durante tu recorrido por este torneo? Bueno, me siento muy afortunado de participar en la liga, porque me ha abierto muchas puertas, como quien dice, y he tenido experiencias increíbles en ella, pues. Por decir, por ejemplo, en la final, la anécdota que más te puedo decir, yo decía que yo estaba robando de ganar a Mau, que es mi compañero, porque en mi liceo eligieron a nosotros dos, porque tantas réplicas no pudieron elegir uno solo. Entonces éramos dos representantes. Eso es una característica de la liga, luego te lo conté. Ajá, éramos dos representantes. Entonces yo decía, en semifinales estaba Ilusbit y Mau. Y yo decía que gane Mau y todo queda en casa. Y bueno, si me toca matarme con mi compañero, me toca, pues. Pero no ganó Mau, ganó Ilusbit. Y dije, me toca sacar el pecho por mi institución. Claro, tuviste que darle la cara. Y entonces tuve en la final y eso. Y gracias a Dios tuvimos un buen desempeño los dos y nos fue bien a los dos, pues. Excelente, excelente. Y bueno, Truco, coméntame cuáles son las reglas de la liga y de las batallas para escoger a los ganadores. Las reglas principales de la liga, como te dije, fue el tratar de que fueran las mismas de normas de disciplina de los colegios, de un colegio, de la institución, que no dijeran groserías, que la manera en que la batalla se desenvuelve no sea entre insultos ni ofensas, sino entre demostraciones de quién es mejor a nivel lirical y verbal, pues. Entonces, habían liceos en donde eran increíbles dos. Y los dos de la final no podíamos elegir entre los dos. Y sí, no importa, porque en Venezuela es una potencia del freestyle. Así que si podían empatar en un liceo y traernos los dos hacia la final, no había problema. Exacto. Y del liceo José Manuel Núñez Ponte se vinieron dos. Sí. Igual, cuando se acabó la liga, en la final de la liga, pasó exactamente lo mismo. La final, junto a Ilus Vid, que no, desgraciadamente no está... Él no llegó en la mañana. Creo que vive lejos y no tiene un teléfono. Exactamente. Le mandamos un saludo desde aquí. Ojalá esté bien por ahí. Entonces, sí, porque no pudimos comunicarnos con él. En la final fueron muy buenos los dos. Fue increíble el desempeño de los dos finalistas y no pudimos darle el primer lugar a los dos, pero pudimos permitir que el primer lugar y el segundo, que era Twerfow, pasaran a la batalla del convite, que es el premio real. Entre el resto de los premios hay la producción de su material musical para los dos, también un patrocinante de los que nos patrocinó a Pande y a mí, zapatos en el transcurso de la liga, le dio un par de zapatos al número uno. Entonces sí, solo conseguimos colaboraciones, apoyos entre los mismos panas, entre los proyectos y emprendimientos que muchos de nosotros mismos hemos venido creciendo con ellos, haciéndonos el coro. Entonces, bueno, hemos juntado esas manos ahorita para un proyecto como la Liga Liceísta de Freestyle. Excelente, es una muy buena manera de incentivar el talento. Y sí, comprendo que haya sido difícil esa elección, porque en el freestyle y el rap en general, Venezuela tiene muchísimo potencial. Es así. Sí, estamos conversando con el cantante de rap Truco, el dueño de la musa, y el rapero Twerfow, campeón de la primera promoción de la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas. Cuéntame, Twerfow, ¿cómo manejas el tema del respeto con tus compañeros al separar los roles de enfrentamiento que puedes tener en una batalla con el trato que tienes con ellos en la vida real? Bueno, yo pienso que una batalla de freestyle, todo va a quedar ahí, pues. O sea, no tiene que, o sea, el respeto siempre va a ser el mismo afuera o dentro. Pero a la hora de la batalla son, o sea, cambian los roles, pues son dos cosas totalmente distintas, porque todos, o sea, nos tiramos a matar y tal, pero ya cuando se acaba la batalla es lo mismo. O sea, yo pienso que no tiene por qué haber un conflicto luego de una batalla, porque se sabe que es una batalla de freestyle. Pues el mismo día de la liga, la final, yo di unas palabras y dije, no importa quién gane aquí, me acuerdo claro, no importa quién gane, pero igualmente los dos somos buenos y seguiremos siendo compañeros después que salgamos aquí, gane quien gane. Excelente, es fundamental esa actitud de respeto. Y bueno, Truco, coméntanos, ¿para cuándo se tiene planificado iniciar una segunda edición de la liga? Bueno, nosotros no fue una estrategia, cayó por, no diríamos que casualidad, porque no creo que existan, pero por cuestiones de la vida, la final de la liga cayó justo con el final de la temporada estudiantil, de la época escolar, pues. Entonces yo creo que el año que viene vamos a tener que medir a que sea exactamente igual, para que a la hora de que celebren, celebren todos juntos. Celebró que pasó o que no pasó. Exactamente. O bueno, el que una cosa le salve la otra, pues. Que por lo menos el campeón haya salvado una cosa. Claro. Entonces vamos a tratar de que sea a mitad del próximo año escolar. Muy bien, yo pensé y les iba a preguntar si había sido intencional esa planificación para que coincidiera con el final del año escolar. Las casualidades no existen, pero ahí está, todo está hecho para que salga. Exactamente. Y bueno, Twerfow, coméntame, para tu crecimiento y evolución como rapero, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que has obtenido en esta liga? En la liga del freestyle, la mayor enseñanza que yo pude obtener fue aprender a confiar en mí. Aprender a confiar en mí, porque lo que yo viví, pues, o sea, al inicio de la final, yo estaba muy flojo, yo estaba nervioso y no confiaba en mí, o sea, no tenía confianza en mí. Pero en el momento que yo tomé confianza en mí, todo empezó a salir mejor, todo empezó a salir bien, todo me iba bien fluyendo todo y salió el resultado que tenía que salir, que me fue muy bien, pues. Entonces, creo que eso es una cosa fundamental para tú poder avanzar en este género y en este medio, pues. Confiar en ti y tener confianza en ti mismo. Muy bien, son reflexiones que nos aporta el rapero Tuerfo, campeón de la primera promoción de la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas, quien nos acompaña junto al cantante de rap Truco, el dueño de la musa, para hablar de este torneo. Truco, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de buscar, aprovechar y respaldar el gran talento que hay en la juventud venezolana en el rap? Yo creo que la primera misión o la primera razón por la que uno se dedica, tal vez podríamos estar dedicándole los recursos, el tiempo y la energía a un trabajo individual de X cosa. Uno como cantante podría estar dedicado a ganarse un premio. Pero en un momento como este, de la historia de nuestro país, hasta del mundo, ahí tenemos a la Amazonia quemándose, no es una cuestión que dependa exclusivamente de nuestro espacio. Creo que en un momento como este del mundo nosotros estamos obligados a prestarle atención a lo que tenemos alrededor. Creo que si vemos las cosas complicadas, tenemos que tratar de, en la mejor manera, poner las herramientas que nosotros tuvimos a la mano, o por lo menos lo que aprendimos, en pro de los chamos que están haciendo algo similar a lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque yo vengo de la cota 905, por ejemplo, y yo sé que si a mí se me dio la oportunidad de ser rapero y no malandro, es porque Dios es grande. Y yo no puedo quedarme con esa grandeza para mí solo. Yo tengo que compartirla con un pocotón que están en el mismo riesgo y hasta peor, porque el tiempo ha cambiado y ahora todo empeoró. Eso es cierto. Entonces, nada, yo creo que lo mejor que podemos hacer es entregar esas armas con las que nos defendimos de la vida a esta generación nueva. Ya yo tengo 33. Estos pocos chamos de 20 necesitan ese poco de cosas con las que yo me defendí. Es así. Tuerfo, ¿cómo te preparas para esta batalla final, que será este 31 de agosto en el festival El Convite? Bueno, se dice que en YouTube hay una cosa llamada formato FMS. Eso es muy conocido por todos los raperos. He logrado practicar bastante con eso. Y también a veces me pongo en mi casa solo, tal, a freestylear con mi hermano, con los amigos. Tengo muchos amigos que son cantantes y también me desenvuelvo con ellos, pues. Digo, mira, mano, yo me practico aquí, que el convite es el sábado y necesito practicar. Y ellos se ponen conmigo a brindarme el apoyo, a ayudarme para poder practicar para el convite. Aunque el convite es mucho nivel, demasiado. Sí, en las audiciones hubo un chamito pequeñito que nos dejó a todos con la boca abierta. Así, boca abierta. Se van a sorprender, por favor, vayan al convite, a los que nos escuchan. 30, 31 y 1 de agosto, la batalla es el 31. Y vean Emblema. Exactamente. ¿Dónde se realizará? Parque Los Caobos. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, los 3 días. Hay más actividades extracurriculares, cosas que se salen de la hora. Pero bueno, ya verán, el festival es abierto a todo público, totalmente gratis. Exactamente. Muy bien, están invitados e invitadas al convite. Truco, cuéntame si se ha considerado extender este proyecto de la Liga Liceísta de Freestyle a otras regiones del país. Sí, claro. Igual, la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas no es más que una vertiente de Caracas Rapea. Y Caracas Rapea no es más que los raperos de Caracas, los que estamos aquí, o por lo menos mi persona que activé la cuestión como para que nos juntáramos, y todos los que estén dispuestos a meterle mano son partes de Caracas Rapea. Yo quisiera que en Miranda hicieran lo mismo, que en Falcón hicieran lo mismo, que en Yaracuy, en Cojedes, en Maracaibo, en el Zulia. Pues entonces me encantaría que todos los estados de Venezuela tengan un Rapea, movimiento de raperos, porque los raperos no es que vamos a hacer un sindicato, tampoco nos vamos a poner tan exquisitos, pero deberíamos darnos la mano, porque la razón por la que la música que hacemos o la música que promovemos desde hace años no tiene más nivel o más alcance es porque no nos hemos juntado. Entonces cuando ves un convito juntos más de 10, ahí hay éxito. Entonces tenemos que juntarnos, no somos 10, somos cientos. Uh-huh. Imagínate esos cientos en el alcance que tenemos hacia Latinoamérica, dando la calidad de rap que hemos dado hasta ahora, poniendo solo como ejemplo al difunto Canserbero, que era el rapero, hasta hoy es el rapero con más reconocimiento en Latinoamérica, y es un venezolano, pues. Entonces deberíamos nosotros darle como un orden sistemático a esa exportación de talento. No votemos, no simplemente no abramos la puerta y que se vote. Alimentémoslo, creémoslo, generémoslo. Y de ahí, bueno, ya tenemos un poco, ahí tenemos muchos menos problemas. Así es. Estamos conversando con el cantante de rap Truco, el dueño de la musa, y el rapero Tuerfo, campeón de la primera promoción de la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas. Coméntame, Tuerfo, ¿qué proyectos tienes como artista a mediano plazo? Como lo dije en el inicio de la entrevista, que lo mío no era el freestyle, sino hacer música. Tengo muchísimos planes, muchísimos, muchísimos. Tengo muchos temas ya escritos, algunos grabados, para soltar contenido. Justamente antes del convite tenemos planeado estrenar algo nosotros, para que toda esa gente esté pendiente en mis redes sociales, Piso Tu Urfo Piso, en Instagram. Tenemos planeado soltar mucho contenido, pues. Contenido. Y también con el apoyo que hemos estado consiguiendo, pues. Por lo menos yo he estado contento con el apoyo de mi gran compañero, que es Jocran Velázquez, que me ha dado la mano, pues. Porque en este medio se necesita de mucho apoyo, muchísimo. O sea, hay cosas que uno no es capaz de costear. Por ejemplo, uno que es un joven no tiene la capacidad de costear las cosas para hacer lo que quieres hacer, pues. Entonces ya, por ejemplo, ganar en la Liga del Freestyle, ya se me abrió una puerta, que es los muchachos de Apamate, Caracarrapea, que se ofrecieron a darnos la ayuda. O sea, apoyarnos en nuestro proyecto musical, en las ideas que tenemos y en todo ese tipo de cosas. Pero sí, tengo, o sea, lo que yo tengo planeado en mediano plazo es lograr, o sea, con mis canciones que vaya estrenando, dame un reconocimiento, aunque sea aquí, pues, a nivel nacional. Y luego empezar a trabajar, a reconocerme, a expandir más mi música. Eso. Excelente, y muy bien que haya existido ese respaldo para ti como joven talento. Truco, a propósito de lo que comenta, que es un talento joven que está iniciando, ¿qué mensaje en general, como ya tú siendo un rapero con mayor experiencia, le das a todos los jóvenes y las jóvenes que tienen talento para la producción, la composición y el canto en el rap? Bueno, hace 15 años habría dicho: chamo, acuérdate que eso que puedes hacer, eso tú puedes hacerlo. Ahora, con tanto auge que ha nacido de la música urbana como la nuestra, todo el mundo canta, muchos rapean, muchos producen, uh-huh. Todo el mundo tiene un talento mínimo en la cuestión. Ahora les voy a dar un consejo un poquito más profundo, centrándolo un poquito más. Existen miles de tendencias, miles de ritmos, géneros, maneras de hacer las cosas. Hay miles de personas, millones de personas haciendo todas esas que existen. Pero existe una sola cosa que solamente cada uno de nosotros puede hacer individualmente. Y cada uno de nosotros tiene que dedicarse a hacer eso que solamente nosotros podemos hacer. Dejemos de estar persiguiendo a nadie. Eso es otra de las cosas que nos ha tenido atrás. Vamos a hacer lo que solo nosotros somos capaces. Esta característica de caraqueños, caribeños que nosotros tenemos solo es nuestra. No tenemos ni con quién compartirla ni por qué compartirla de nadie. Seamos lo que realmente somos y sintámonos orgullosos de lo que a nivel sonoro y a nivel musical somos capaces de ser. Sí, dicen que todo está inventado, pero la autenticidad individual eso no tiene precio. Es inigualable, así es. Bueno, no puedo dejar que se vayan de acá sin interpretar un freestyle para nuestros oyentes. Bueno, señorita, usted tiene la responsabilidad. Así que, tu orfo, damas y caballeros, el micrófono es tuyo. Del campeón de la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas, la promo 01, tu Urfo, representando al Liceo, José Manuel Núñez Ponte. Oh. Buenas tardes a los oyentes, me presento tu Urfo. Yo tengo un contenido explícito y contento. Truco me hace el phone aquí en la radio. Nos invitaron y estamos vacilando. La entrevista en el día a día. Le tiramos a todos, no somos porquería. Tenemos contenido, no es mente vacía. Podemos hacerlo como si fuéramos la CIA. Oh, viste, yo voy entrompando. Este flow que me gasto lo estás escuchando. Pa' que veas, hermano, si me terminas buscando. Piso tu Urfo Piso en Instagram, llamando. Ok, y termino con el freestyle. Estamos descargando en la radio 6x3. El pana me está grabando. Un saludo a esos oyentes que nos están escuchando. Yeah. Muy bien. Ya sé por qué eres el campeón de la primera promo. Ahí está, un poquito. Ok, fue solo una muestra. Bueno, y para cerrar, les doy la oportunidad de hacer la invitación nuevamente a la última batalla de freestyle entre Tu Urfo e Isluvit en el convite, y dar algunas palabras que quieran compartir con la audiencia. Bueno, principalmente, gracias por invitarnos, gracias a todas las personas que están pendientes de lo que hacemos, de estas movidas. Bueno, tal vez son independientes, pero son parte de las ganas y el apoyo de un pocotón de personas dispuestas a que no nos quedemos por ahí pegados esperando que el destino nos sorprenda. Les agradezco a todas las personas que han estado pendientes de Caracas Rapea, de mis redes sociales personales como Estruco de la Musa, del trabajo de Tueur Four y de todos los raperos y todos los freestyleros que están naciendo en Venezuela, de todos, desde los que hablan lo que te gusta hasta los que hablan lo que no les gusta. Los invitamos a que vayan este 30, 31 y 1 de septiembre al Festival El Convite en el Parque Los Caobos de Caracas. Ahí estará sucediendo la batalla del convite, donde tendrán la oportunidad de defender el título de la promo y de ganar la batalla del convite y los vid y nuestro hermano Tueur Fou. Bueno, muchísimas gracias, los vemos por allá. Recuerden seguirnos por nuestras redes para que estén pendientes de toda la música que vamos a seguir haciendo. Por ahí vienen unas sorpresas de nuestra parte. ¿Cuáles son sus redes sociales? Mis redes sociales personales, todo lo que buscan, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Truco de la Musa. En Instagram soy Piso Tueur Fou Piso. Y en Facebook la página es Tueur Fou. Así. ¿Algunas palabras que quieras dar para despedirte? Bueno, yo quiero dar las gracias a la invitación, a la entrevista. Y quiero que invitar a esas personas que te meten en mi trabajo, porque voy a tener muchas cosas buenas, pues mucho contenido en camino. Y los quiero invitar también a la batalla al final. Eso está súper bueno, porque no solamente somos Luillo, sino muchos raperos a nivel nacional que tienen mucho nivel, muchísimo nivel. Vinieron a Caracas a batallar para... audicionar para esa batalla. Lo mejor del freestyle de Venezuela va a estar ahí. Allí, rap y mayores, muchísimos mayores que nosotros. Así a nosotros mismo. Nos toca sacar el pecho con nuestra edad a defender nuestro título. Y también quiero dar un consejo a todos esos artistas que me están escuchando, a todos esos cantantes, que siempre lo he tenido en la mente. Y es que hagamos lo propio, lo nuestro. O sea, no nos copiemos de nadie. Tengamos nuestro propio flow y nuestro propio estilo. Porque si tú quieres salir de la cueva, debes brillar y ser diferente. Así gracias. Es. Bueno, conversamos con el cantante de rap Truco, el dueño de la Musa, y el rapero Tueur Fou, campeón de la primera promoción de la Liga Liceísta de Freestyle de Caracas. Gracias por habernos acompañado. Cultura al día. Cultura al día. Una en punto de la tarde, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Laura Cano, y quien les narró Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. La U.